un beso frío, desesperado, media sonrisa y se fue.

ojos de limón. No recuerdo el arco de tus cejas, ni siquiera puedo hablar apenas de otra cosa que no sea tu olor. Amor que nunca escucha la razón.